11:37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en Radio Brick. Vamos a entrar ya en el ámbito de la actualidad local. Lo cierto es que, bueno, pues queríamos conocer cómo marchó el fin de semana, el puente, pero sobre todo este fin de semana que hemos tenido con esas lluvias que han sido bastante frecuentes, intensas, pero no han sido pues lluvias tormentosas o torrenciales que hayan podido provocar grandes desperfectos, afortunadamente. Sí que no han parado, ha sido una lluvia continua y ha provocado sí que alguna que otra situación que se está intentando solucionar. Es por ello por lo que nos hemos dirigido hasta la concejalía de mantenimiento urbano para conocer, bueno, pues precisamente esos trabajos que se van a desarrollar en torno a las mejoras que se van a llevar a cabo para evitar los problemas que pueden ocasionar las lluvias en nuestra localidad. Vamos a hablar con la responsable de mantenimiento urbano, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria, muy buenos días. Buenos días a todos los ubriqueños. Hemos asaltado momentáneamente para hablar de este tema y bueno, queríamos conocer sobre todo los detalles en torno a lo que ha ocasionado las lluvias en Ubrique, que podría haber sido peor. La verdad es que, teniendo en cuenta que esa lluvia no ha caído de manera intensa, si no de manera fuerte, si continua y constante, ¿no?, durante todo el fin de semana, y bueno, pues ha provocado alguna que otra incidencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, la semana ha sido un poquito movidita porque el agua ha sido constante, ha estado cayendo a una velocidad, no sé qué decirte. Estábamos pendientes, teníamos un equipo preparado, ¿no?, y la verdad que tampoco han sido muchas incidencias las que hemos tenido en el transcurso del puente. Quizás el sábado por la noche es cuando se dieron más algunos problemas que ocasionaron a algún vecino problemas que tuvieron que más o menos hacerle conducciones dentro de la vivienda porque el agua le brotaba por todo, ¿no?, por todos los desagües. Pero en sí, después en algunas calles, el problema que hemos tenido ha sido a medio de alcantarillas, de algunos residuos que han entrado, pero nada más. El problema, independientemente de esta vecina de la calle Arana, que allí estuve precisamente en su casa contemplando el problema que tenía, también hemos tenido un problema en la avenida, no me acuerdo ahora el nombre de la avenida, donde están Piel y el Arce. Avenida Manuel de Falla, ¿puede ser? Ay, Avenida Manuel de Falla. El muro de contención que está allí al lado del Alzheimer, que ya estuvimos trabajando en él en este verano, pues sí, hemos tenido un problema que en el Alzheimer ha entrado agua y esta mañana ya he estado con la técnico hablando del tema y hemos estado contemplando de llevar a cabo unas obras que en sí no van a ocasionar mucho y vamos a evitar que en años posteriores pues surja, o por lo menos que no sea el problema tan agravante como ha sido ahora, ¿no? Porque sí tengo en cuenta lo que se me ha comentado, que este problema se viene dando todos los años, ¿no? Entonces, de una manera o de otra tenemos que poner medio y hemos estado viendo el tema y creo que sí, que vamos a hacer la obra. Tengo que comentarlo con el alcalde porque no he tenido esta mañana ningún momento para hablar con él del tema, pero yo creo que sí, que vamos a actuar y vamos a hacer la obra en la avenida Manuel de Falla para evitar que surja el problema este que hemos tenido anoche, que era bastante agua la que le ha entrado y después la cantidad de arena, piedras y etcétera, ¿no? Sí. Mm. El centro de estancia diurna de Alzheimer, situado en esta zona, en la avenida Manuel de Falla, en las antiguas instalaciones de Cubri, bueno, pues ahora mismo está desalojado porque están realizando trabajo, los propios personas que trabajan allí están realizando trabajo de limpieza, ¿no? Porque, bueno, pues se encontraban esta mañana la sorpresa de que el centro estaba inundado. No sé exactamente la magnitud porque no nos ha llegado la información de manera oficial. Sí que sabemos que los usuarios de este centro no están allí porque está inundado y se está realizando esa limpieza. No sé si tú tienes más datos. No, yo sé, ahora mismo sé que nos están pidiendo material para la limpieza, ¿no? Es lo que no he tenido todavía oportunidad de hablar con Pepa esta mañana, ¿no?, con la directora, pero sí, yo esta mañana, desde que he llegado, lo primero que he hecho es sentarme con la técnico, atender todos los avisos que había, que no eran en sí muchos, ¿eh?, para lo que ha caído, pero claro, todo el mundo está pendiente de que tiene un problema y que se lo solucione. Hemos comentado que a lo largo de hoy y de mañana se llevarán a cabo todas las construcciones y limpieza y poco a poco vamos priorizando dependiendo del problema. ¿Y cuál es exactamente el problema en Avenida Manuel de Falla que provoca que se inunde, por ejemplo, el centro de Alzheimer? Pues exactamente es que como allí hay un alerón de tierra, una parcela al lado, ¿no?, el agua, como ha caído, los surcos que haya hecho en la misma tierra y el muro que tiene, pues se ha desviado y le ha entrado, ¿no? Y de todas maneras, depende de la cantidad de agua que caiga, ¿eh? Y de lluvia, pues ha saltado también el muro, etcétera. Lo que estamos viendo es eso, subir el muro un poco más, añadirle unos desagües y tener una, y poner una alcantarilla abajo todo lo largo del muro, sobre todo para que descongestione mucho lo que es la capacidad del caudal que venga, ¿no? Pero eso nunca se sabe. Tenemos una orografía donde las alturas y ahí a la vez un solar que va de mayor a menor, pues es normal y según me han dicho, todos los años se da. Entonces, por eso es el tema, que si podemos y tenemos medios a nuestro alcance, evitar que vuelva a ocurrir, y si ocurriera, pero que no fuera de tal magnitud, ¿no? Claro. Después también tenemos, te comento, tenemos avisos de vecinos de la ladera, etcétera, que están preocupados por la limpieza, porque sabemos que el olivar, etcétera, la arena que ha arrastrado, y en la Avenida España, del llano del Prado, todo, estamos en ello, estamos limpiando poco a poco, pero lo que más nos urge son los problemas de atasco, porque sabemos que en estos días va a seguir lloviendo y tenemos que solucionarlo. Entonces, lo priorizar ahora mismo son los problemas de alargarse, de obstrucción, de residuos, etcétera, y de atasco. Pero después hay otras zonas conflictivas en la localidad que coincide donde se estrecha el cauce del río, en la zona, bueno, pues la zona por detrás del Hielo Remedio, en la calle Azorín también, son puntos que se tienden a controlar, ¿no?, cuando las lluvias son intensas. Exactamente, esos dos puntos son los que tenemos siempre, la policía, tanto bomberos, etcétera, son los puntos que siempre tenemos estamos pendientes de ellos y ahí donde nos dice más o menos cómo viene la cosa. Por el caudal, que por lo que sube, pues también hay que tener en cuenta que hay el río donde se estrecha más, ¿no? Y esos son los dos puntos que tenemos que tener totalmente vigilados, porque ahí nos decanta lo que puede pasar. Todo también en la calle Azorín, ¿no? Y nada más, gracias a Dios, el caudal sí ha tomado una altura bastante relevante de lo que ha sido sábado y domingo, pero la verdad que había momentos que bajaba bastante, vamos, se le notaba. De momento esas dos zonas están controladas, pero aparte de ese control que se puede ejercer, poco más, ¿no? Exactamente, tenemos que hacer más. Por ejemplo, en el río sabemos que ahora mismo con el caudal que hay no sabemos si se habrá desprendido alguna plataforma del río, de alguna roca, etcétera, hasta que no baje más el caudal y veamos, porque es que con la fuerza que ha tomado, pues siempre suele pasar algo de este tipo, que se desprende alguna parte, pero bueno, hasta que no baje algo más el caudal no lo podemos comprobar. Ya iremos comprobando, hoy el día nos va a permitir de que baje mucho más y ver qué es lo que vamos a hacer, ya iremos comprobando y viendo y estudiando. Y bueno, por lo demás también, como comentaba, la limpieza de todos esos restos de vegetales que ha podido arrastrar las correntías, la lluvia, y que hay que eliminar para evitar, bueno, que provoca atascamientos en las alcantarillas, ¿no? No exactamente, pero también te puedo decir que el río ahora mismo, los tramos que tenemos así a simple vista más o menos controlados, sabemos que por la velocidad que ha llevado el agua, pues habrá arrastrado de todo, ¿no? Pero sobre todo los tapones, ya desde la semana pasada con Medio Ambiente estábamos viendo ya zonas que estábamos pidiendo permiso y todo para limpiar de cañas, etcétera, porque hay que tenerlo en cuenta en todo el invierno, vamos, no, pero no hemos tenido ningún aviso, ningún problema que me haya llegado en el fin de semana. Bueno, pues son los datos en torno a la situación que ha provocado esas lluvias que hemos tenido durante todo este fin de semana prácticamente. Yo creo que no han sido excesivamente intensas, pero que sí que muy continuas y han provocado, bueno, pues alguna que otra incidencia. Sobre todo lo más grave, aparte de esos temas puntuales, ¿no?, de vecinos en la calle Arana, bueno, pues el hecho de que se anegaba el centro de Alzheimer esta mañana, bueno, pues se lo encontraban a ser los operarios y ha tenido que, no desalojado, no se ha llegado a los usuarios si quieren entrar, ¿no?, en este centro, y están ahora mismo realizando esas tareas de limpieza. Sí. Nos quedamos con todos esos datos. Pepi, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Nada, pues comentar que después de los litros que nos han caído y lo que estamos viendo y que se han llegado el centro de Alzheimer, etcétera, pues también decir a los vecinos que continuamente estamos limpiando alcantarillas, tanto con agua de Ubrique y el ayuntamiento, ¿eh?, y que realmente pues funciona, excepto en alguna zona que depende de los elementos que lleguen por la sierra, etcétera, ¿no? Pero en sí, lo que es el pueblo en general, pues todo perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ha caído mucha agua. Le voy a preguntar, no sé si tiene el dato, porque nosotros por aquí estamos intentando recabar esa información. Lo cierto es que no hay ningún punto oficial que nos pueda dar el dato de la cantidad de lluvia que ha caído en Ubrique, litros por metro cuadrado en esa localidad durante los últimos días. Yo no sé si vosotros, desde el ayuntamiento, tenéis ese dato. No, lo podemos tener, lo que sí te puedo decir que está llegando a tiempo. Yo no, vale. No puedo decir, porque yo esta mañana, la verdad que desde que he llegado esta mañana aquí, el tema ha sido obra, limpieza, agua, ¿no? Y no he tenido tiempo de recabar todavía los datos, pero sí lo podemos tener. Ya lo diré. ¿Vale? Muy bien, pues no, nos quedamos también pendientes de conocer ese detalle, ¿no? La cantidad de agua que ha caído durante este fin de semana, que seguro que es mucha. Pepi Gloria Pérez, responsable de mantenimiento urbano, muchas gracias por habernos atendido y habernos informado sobre estas cuestiones. Vale, pues muchas gracias a todos los Gracias, buenos días. Buenos días.